El Espíritu Santo es presentado en la Biblia a veces en términos impersonales como agua, viento, fuego. O sea que pudiera darnos a nosotros la impresión de que no es una persona, no es miembro de la Trinidad. Hay una industria aquí en los Estados Unidos de las bebidas energéticas. Hay una empresa que vende unas botellitas que se llaman 5 horas de energía, que cuando usted las toma, le van a dar mucha energía, mucho poder. A veces leemos las cosas en la Biblia y nos podemos confundir, porque Pablo, por ejemplo, dijo que él predicó con demostración del Espíritu y poder. O sea que pudiéramos pensar que el Espíritu Santo es algo así como una especie de energía eléctrica, que si Dios nos da esa energía, entonces nosotros tendremos poder para hacer nuestras cosas. Pero entonces la pregunta es, ¿presenta a la Biblia positivamente que el Espíritu Santo es una persona y es miembro de la Trinidad? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy y esperamos que sea una bendición para todos ustedes. Hola, estimado compañero y colega, ¿cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Ya me pusiste a buscar, ya, con las palabras que dijiste, recordándome versículos de la Biblia. Pero este no es el momento de leer nada. Mira, ese asunto de las bebidas energéticas esas son una trampa. ¿Por qué? Es pura cafeína que lo que hace es perturbar tu sistema metabólico. Sí. Así que... Yo nunca las he probado. Yo tampoco. Sí he tomado productos con cafeína en oportunidades que estoy manejando, sí, que tengo que estar despierto. Claro. O también puede ser para los que padecen de migrañas. Se puede usar como medicina. Es cierto. Pues aquí no patrocinamos ningún producto de estos, así que estén seguros que lo que dijo Rafael no es vendiéndolo, ¿verdad, Rafael? No. Pero sí patrocinamos el Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo nos patrocina a nosotros, ¿verdad? Correcto. Oremos a Dios. Amante Dios, gracias por las tres personas de la divinidad. Gracias por el Espíritu Santo que impresiona, dirige, ilumina nuestros corazones, que inspiró y reveló la Sagrada Escritura. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición al estudiar. Amén. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de hoy con un pasaje en el libro de Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Johnny, este pasaje es muy interesante porque este es el tiempo en el cual Jesús está preparando a los discípulos para esa terrible sorpresa que se van a llevar, que se va a ir. Que se quedan solos. Y por lo tanto, podemos imaginarnos ese momento tan difícil para ellos porque Jesús era la solución de todos sus problemas. Él era su seguridad, él era su maestro, él los dirigía en todo, los enseñaba, los llevaba de la mano, por ponerlo así. O sea que iba a ser duro para ellos perder a Jesús. Sin embargo, Jesús tenía para ellos un gran mensaje, y es que iba a venir otro consolador. Johnny, aquí hay dos palabras interesantes. Número uno es otro. Sí. Otro como queriendo decir otra persona como yo, que va a ocupar mi lugar, va a ser como yo. No voy a dejar los huérfanos. Ustedes van a estar con ese consolador. Entonces, cosa muy alentadora, Rafael, sí. Porque no quedamos solos. Pensamos nosotros muchas veces, y yo mismo lo he dicho, Qué triste que no viví en el tiempo de los apóstoles, que no estuve allí con Jesús, que no pude tocarlo, que no pude oler su aliento, que no pude recostarme sobre su pecho. Pero Rafael, Jesús no nos dejó solos. Correcto. Gloria sea el nombre del Señor, que tenemos su Espíritu, que vive en nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos que Jesús está en los cielos, sí, preparando una mansión para nosotros, eso es solamente un aspecto de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque tenemos que tener en cuenta la promesa que dijo Jesús, que no nos iba a dejar solos. Entonces, Johnny, ¿cómo se entiende este tema del Consolador? Hemos de entender que el Consolador, además de las características que estudiaremos utilizando versos de la Biblia según el folleto de la escuela sabática, hemos de mencionar dos citas más, Rafael, que no están en el folleto, pero que son claves e importantes. La primera vez que se menciona la persona del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras es en Génesis, sí, en el propio capítulo 1 y en el verso número 2. Y ya lo hemos leído en la lección anterior, este verso, pero en ese momento no era el momento de hablar de la persona del Espíritu, así que hoy es que pertenece. Y la tierra estaba desordenada, perdón, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Es este el Espíritu Santo? Claro que sí, ¿verdad? Sí, el Espíritu de Dios. Claro. La palabra en hebreo es Ruah, R-U-A. Y estas tres letras identifican el nombre propio, Espíritu. Kadesh no está aquí para decir el Espíritu Santo, aquí solo dice Ruah Elohim, el Espíritu de Dios. Pero nos concentramos en la palabra Ruah. Rafael, ¿tú sabías que todas las palabras en hebreo tienen género, o son masculinos o son femeninos? Son como el español. Como el español, como el alemán, como el francés, como todas las lenguas romances y otras que no son lenguas romances. Pero en inglés no es así. Y nuestra traducción viene no solamente del hebreo, también hemos utilizado el latín y además hemos hecho, hemos dejado que el idioma nos gobierne también, porque la palabra espíritu en castellano es ¿qué? Masculino, ¿verdad? Sí. Así que uno se imagina que la palabra espíritu en hebreo, en el idioma original de las Sagradas Escrituras, ha de ser ¿qué? Masculino. Masculino, sí. Pues es un error. La palabra es femenino. La palabra ruah es femenino. Tanto como la palabra para padre es masculino, para Dios como padre es masculino, la palabra ruah para espíritu es femenino. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues no vamos a hablar de las implicaciones aquí porque este no es el tema, pero para hacer justicia a la información bíblica, digo, ¿desearía usted saber esto? He conversado sobre esto en iglesias y me han dicho, no, pero no importa la sexualidad, el género, esto es algo que no es bíblico, que ¿por qué está hablando usted de eso? Le contesto por qué estoy hablando de esto. Porque no soy yo el que lo diseñó, ni el que lo decidió, ni el que lo escribe. Yo lo que estoy es informándole a ustedes para que todos los hombres en nuestras iglesias, Rafael, sepan que uno de los miembros de la Trinidad en hebreo se presenta como femenino. Eso es interesante. Muy importante, porque muchos utilizan la idea de que hay una jerarquía. Entonces, ¿tú piensas que hay jerarquía en la Trinidad o los tres son iguales? No, siempre hemos pensado que son iguales. Pues uno de ellos se le presenta como mujer. Y sabemos que ni el Padre es hombre, ni el Espíritu Santo es mujer, pero se los presenta como mujer y como hombre. Son dos cosas que sabemos. Lo próximo que quiero leer es una cita de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 42, que tampoco está en la lección de escuela sabática. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, Pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Entonces, ¿estoy yo, Rafael, contradiciéndome al leer esta cita y al decir lo que dije acerca del Espíritu Santo, que es femenino? Bueno, Johnny, como estábamos hablando antes de la lección, hay obviamente muchas cosas de Dios, de la persona de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, que nosotros no podemos hablar, no debemos especular. Sin embargo, en la Escritura hay muchas cosas que se nos revelan de la personalidad de Dios. Y en este caso, lo que tú mencionas, Johnny, sobre la forma, la palabra en género femenino que se utiliza para el nombre del Espíritu Santo, es interesante, es importante saberlo. Correcto, porque dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si queremos cumplir todas las palabras de esta ley, debemos ser responsables, y si vamos a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, hemos de utilizar todo lo revelado. Y una de las cosas reveladas es que entre las opciones que había, escogieron la opción de escribir en hebreo la palabra espíritu, definiendo la tercera persona de la divinidad, como femenino. Muy bien, ahora vamos a ir a otra revelación de la Escritura en Juan capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Muy bien, entonces aquí tenemos la función del Espíritu Santo, es dar testimonio al ser humano acerca de Jesús. O sea, la salvación se centra en la persona de Cristo. Amén. Y la obra del Espíritu Santo es dirigirnos a nosotros, lo cual indica que nuestra obra también es dirigir a otros hacia la persona de Jesús. En otras palabras, aquí tenemos unas bambalinas. El Espíritu Santo, porque sigo diciéndolo en masculino, porque en español es masculino, no proponía yo cambiar como lo decimos, sino informar a todos los oyentes que son estudiantes serios de la Biblia, que entiendan que en hebreo femenino, y paréntesis que se me olvidó mencionarlo, en griego es neutro. Okay. Bueno, pues el Espíritu Santo está siempre detrás de las bambalinas trabajando, ¿ah, Rafael? Sí. Bueno, no. esa fue el tema de una de las lecciones que estudiamos en esta serie de lecciones del Espíritu Santo. Johnny, revelar a Jesús. Pedro nos dice a nosotros que cuando nosotros estamos haciendo esa labor del Evangelio, somos partícipes de la naturaleza divina. O sea que yo estoy viendo aquí la conexión. Si la obra del Espíritu Santo es revelar a Jesús, cuando nosotros estamos revelando a Jesús a otras personas, hablándoles de Cristo, explicándoles la Biblia, hablándoles del Evangelio, el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros para causar una impresión en la mente de las personas que nos oyen y en nuestra propia mente. O sea que estamos participando junto con el Espíritu Santo en la obra de salvación. Amén. Y si este es el privilegio más grande que tenemos, Rafael, sí, porque date cuenta de la implicación de esto, hermano que nos escuchas, oyente y vidente de este programa. Dios le dio una característica a Jesús, que fue enviarlo. Jesús envía al Espíritu Santo para que con el Espíritu nosotros hemos sido enviados, Rafael, de la misma manera que el Padre envió a Jesús, con el Espíritu nosotros hemos sido enviados. Enviados por Cristo. ¿Y qué te parece eso? Tener la misma misión que Jesús tenía, utilizar la misma acción. Por supuesto, nosotros no estamos aquí para redimir, pero estamos para redimir contándole a los demás quién redimió. Correcto, correcto. Embajadores de Cristo. Ahora vamos a la siguiente revelación, también en San Juan, y leemos el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Johnny, interesante que Jesús le dice a ellos, ustedes todavía no pueden oír las cosas que tengo que decir, pero el Espíritu Santo os revelará. Él los guiará a toda verdad. Aquí hay un concepto de una revelación progresiva. Cierto. Una revelación que viene a nosotros por la persona del Espíritu Santo para animarnos, para mostrarnos. Rafael, esto da una responsabilidad muy grande. Porque al nosotros decir que tenemos la misma misión que Jesús tenía, hemos de representar al Padre a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ante los seres humanos. Como el Espíritu Santo es consolador nuestro, nosotros somos abogados del Padre, abogados de la Trinidad. Esto es una responsabilidad grandísima que Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia, como llamados a seguirle. El paracleto no es simplemente para quitarnos nuestros dolores psicológicos y la existencia, los problemas existenciales que podamos tener, Rafael. Y yo tengo problemas existenciales y me imagino todos estamos en ese paquete. Aunque no nos demos cuenta, todos estamos. O sea, que el que piensa que está sanito mentalmente es el que más enfermo está. Así que, pero esa no es la labor del Espíritu Santo. Por cierto que es eso y por importante que el Espíritu Santo lo hace. La labor del Espíritu Santo es cualificarnos, edificarnos para que nosotros seamos representantes de la Trinidad. ¡Wow! Bueno, Johnny, habíamos hablado del concepto de la revelación progresiva, porque nosotros pudiéramos pensar que los apóstoles todos lo sabían y que ellos eran perfectos y eran cristianos maduros, pero sabemos por las diferentes cartas del Nuevo Testamento, por el libro de Hechos, que ellos eran como nosotros, mucho más avanzados y nosotros estamos en mayor desventaja. Pero entonces vamos a ver en Hechos un capítulo o un pasaje que nos ayuda a ver ese tema de la revelación progresiva en la persona de Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, tres hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí está, Johnny, un pasaje en el cual Pedro estaba luchando con sus prejuicios raciales y de... Cosa que es difícil, Rafael, que es difícil. Sí, evidentemente. El Espíritu Santo tuvo que revelarle a él, en este caso, que todos los hombres son iguales. Sí. Todos los seres humanos somos iguales, que Dios no hace acepción de personas, que el Espíritu Santo puede venir sobre cualquier persona a las cuales Dios les da esa bendición. O sea que hay una revelación progresiva y eso hace que nos detengamos a preguntarnos a nosotros mismos si Dios nos está haciendo revelaciones progresivas a nosotros. Estamos aprendiendo del Evangelio. Estamos pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para transformarnos, así como a Pedro, quitar nuestros prejuicios, aumentar nuestro entendimiento y nuestro servicio a Él. Rafael, eso es muy peligroso, muy peligroso. Pero no tenemos otra opción sino lanzarnos. El peligro está en que no es solamente el individuo, es la institución la que ha de eliminar prejuicios. Es tan fácil para la institución sentirse santa, buena y perfecta y condenar a otros. Es tan fácil excluir y hacer toda clase de ejercicios políticos y eclesiásticos para sacar. Pero el Espíritu le estaba diciendo al hermanito Pedro, vete a donde el que tú odias. Y eso para que podamos entenderlo, puedo dar un ejemplo personal. Cuando yo estaba en los teens todavía, tenía adolescente, que fui a estudiar a la Universidad Adventista de las Antillas, que en ese tiempo se llamaba Antillian College, donde tú también estudiaste un tiempo, pero yo me gradué de allí. Tú te fuiste a Gringolandia. A Texas. Pero él fue después de mí. Bueno, el punto es que yo llegué allí con una idea, Rafael. De aquí yo salgo casado, pero no con una dominicana. Eso era mi prejuicio. Y Rafael, ¿por qué te ríes, Rafael? Dilo para que... Bueno, Porque tu esposa es dominicana. El prejuicio mío, yo tenía seguridad que estaba bien fundamentado. Y no voy a decir las tonterías de pensamiento que tenía, que obviamente abandoné, porque la galante doctora Clara Mercedes Jorge Tejada me educó. Además de los dos hermanos dominicanos que me educaron mi acento y me educaron muchas otras cosas puertorriqueñas que podía yo hacer diferentes. Y alguna cosita pienso que le eduqué yo a ellos, pero tal vez no, ninguna. El punto es, el prejuicio es grande, mis hermanos. El prejuicio te puede excluir de con quién tú te vas a casar. Y Dios cambió la historia de la iglesia y la historia de este planeta al cambiar la mente de Pedro para que fuera a visitar a Cornelio. Y esto es extraordinario. No sucede de manera humana. Si no hubiera sucedido eso, Rafael, ¿estaríamos tú y yo aquí dando esta lección ahora? No, indudablemente que no. ¿No? El Espíritu Santo actuó en la vida de Pedro, revelándole cosas y guiando su vida, guiando sus pasos, guiando sus caminos. Hermanos, ¿qué sucedería si nosotros le pedimos a Dios que actúe el Espíritu Santo en nuestras vidas como actuó en la vida de Pedro, para iluminarnos, para transformarnos, para guiar nuestras vidas, nuestros pasos a hacer la voluntad de Él? Y vamos adelante con la siguiente revelación en Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Johnny, aquí está claramente que el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene un plan. Escoge a las personas para darles dones espirituales, como Él quiere. Y eso me dice algo a mí, Johnny, que si yo quiero servir al Señor, yo le puedo pedir al Espíritu Santo que me dé un don o que me ayude a utilizar mis dones para yo servir a Dios. Amén. Y aquí porque el Espíritu hace dos escogencias. ¿Quién va a recibir el don y qué don va a recibir? Y yo, como iglesia, como miembro de iglesia, como dirigente, anciano, diácono, pastor, unión, división, la institución que sea, que yo represente, la junta en la cual yo me siente, puedo yo tener la ilusión de que yo soy el que controlo, de que yo soy el que decide lo que se hace aquí. Y escribo manuales y hago pólizas. Pero Rafael, ¿quién es el que está en control? Si nosotros se lo permitimos, es Dios. El Espíritu Santo decidiendo a quién y qué don. ¿Y cómo? Así que tenemos que ser, ¿qué? Humildes. Por supuesto. Tenemos que someternos a la voluntad del Espíritu Santo. Así como yo fui humilde para entender la superioridad de mi esposa, en el caso de este puertorriqueño y aquella dominicana. Quedó grabado, Rafael. Por testimonio a los demás. Exactamente. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos ahora a un pasaje en el libro de Romanos. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Muy importante tema, el tema de que el Espíritu Santo está en nosotros y nos vivifica. Amén. No es un tema descrito como que si el Espíritu Santo es una energía, una botella de poder espiritual, sino que es una persona. O sea, que se nos está hablando aquí, Johnny, de una relación que nosotros tenemos con Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y es lo más dulce que hay. Porque si era dulce para Juan recostar su pecho sobre la persona de Jesús, Y Juan era el único que hacía esto de acuerdo al relato que tenemos en los evangelios. Si otro lo hacía, no quedó escrito. Y Juan lo hacía porque era el más joven. Él era más joven que Jesús. Todos los demás eran mucho más viejos que Jesús. Así que no les tocaba recostarse sobre el pecho de Jesús. Pero si esto era dulce, nosotros doblar las rodillas o estar sentados en nuestra sala de la casa o estar en el carro manejando o cualquier circunstancia de la vida y del diario vivir, es tan dulce o más estar con la presencia del Espíritu Santo. Porque Jesús estaba el cuerpo de Juan el Bautista, de Juan sobre Jesús, pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros. En nosotros, así que eso es más íntimo, más cercano. No te sientas que Dios te ha abandonado y que porque no vemos a Jesús somos inferiores esta generación. Al contrario, y nosotros que esperamos el derramamiento de la lluvia tardía, ¿tú te estás preparando, Rafael, para eso? Por supuesto. Amén, que venga ya. Ahora, Johnny, si el Espíritu Santo está en nosotros y todo lo que hemos visto anteriormente, que guió a Pedro, que le habló a Pedro a través del ángel, podemos decir que el Espíritu Santo también trata de guiarnos, nos guía a nosotros, nos habla a nosotros, y esa relación que nosotros tenemos que tener con Dios es aquella que nos permite a nosotros poder oír la voz del Espíritu Santo, seguir sus pasos y no nuestra propia voluntad. Toda relación que nosotros tenemos en este mundo con las personas en nuestro hogar, con las personas en el trabajo, tiene precauciones. Nuestra relación con Dios también tiene precauciones. Vamos a ver en Efesios cómo lo pone el apóstol. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu de Dios, como el cual fuisteis, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Johnny, todo esto que dice el apóstol aquí, de la forma de vivir, son cosas que el Espíritu Santo nos llama a nosotros a reformar en nuestras vidas. Sí. Hay muchos pasajes en los escritos de Pablo donde él contrasta la forma de vivir del viejo hombre con la nueva forma de vivir que debemos tener los cristianos. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está llamando a imitar a Cristo, nos está llamando a reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas, nos está influyendo para que mostremos los frutos del Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros, Johnny, escogemos seguir el camino diferente, ya sea por orgullo, por sentimientos, por emociones, por rebeldía, ahí es donde nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Rafael, y este asunto de contristar al Espíritu Santo, volviendo a las formas prácticas, porque estas lecciones las damos con el propósito de aplicarlo a la vida práctica. ¿Qué clase de iglesia era la iglesia de Éfeso? El verso 28 del capítulo 4 de Efesios dice que había ladrones en la iglesia. Imagínate tú. Ex ladrones. Bueno, les está diciendo que dejen de robar. Así que él los quiere hacer ex ladrones. Okay. Él quiere sacarlos de activos ladrones a ser ex ladrones. ¿Qué tolerancia tenía esta iglesia? ¿Es tu iglesia de esa tolerancia? Así se constriñe el Espíritu Santo cuando no tenemos las actitudes que tenía Dios manifestadas en la iglesia de Éfeso. Tolerancia, mis hermanos. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de este tema tan importante. Para la semana que viene tenemos el tema del bautismo del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Muchas gracias.